porque eres mi sol, mi luna, eres mi pasión, mi locura, la dueña de mi corazón. Na, na, na, siempre te voy a amar. ¡Karen! La fuerza estelar.